El humano sigue siendo, ¿qué dijo? Brutal, competitivo, así, ¿no? Sigue siendo, y lo complementa Patch Adams, sigue siendo como desde hace 7.000 años. Y ha construido una sociedad con esas características. Los buenos, nosotros los buenos, les enseñamos a los chicos a que sean los mejores en la competencia, a que salgan primeros, a que sean ambiciosos, a que tengan lo mejor. Y esa es la sociedad que construimos, los buenos. Son valores consolidados por los buenos de la sociedad. No son los malos de la sociedad los que han hecho una sociedad brutal. Somos los buenos, los valores que están claramente explícitos en las películas que nosotros admiramos, en los actores que nosotros veneramos. Suponete Sylvester Stallone, les mando un saludo de paso. Schwarzenegger, esos son nuestros ídolos. Por lo menos esas son las películas que se miran. Las películas de Francisco de Asís, ¿sabes qué? No se miran. Biografías de Santa Teresa, no, ¿sabes qué? No está funcionando eso últimamente. La historia de Juan Carr, no, ¿sabes qué? No. Nos frotamos las manos cuando vamos a ver una película donde salen a relucir estos valores reales que son los que nos mueven y transmitimos a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Y después vuelvo a Chaplin, discúlpeme. Recién Carlitos Chaplin, que es un cineasta británico que comenzó a trabajar en Estados Unidos, era zurdito como nosotros, era muy crítico de la sociedad capitalista y se tuvo que ir. Esa es la verdad de la milanesa. Recién Carlitos Chaplin dice parte de un discurso muy famoso que él dijo antes que lo echaran en 1940 en la película El Gran Dictador. Pero eso volveremos en otro momento. Lo que quería comentar ahora es que una vez que lo echaron, en 1957, ya un hombre grande, él hace una película en Inglaterra, la hace, se llama Un Rey en Nueva York, pero la hace a salvo en Gran Bretaña. Y entre otras cosas, vamos a hacer a presentar un breve audio de 3 minutos. Participa allí su hijo, y lo que vamos a escuchar es un diálogo entre los dos, padre e hijo. Por supuesto, cada uno hace el papel que tiene que hacer. El hijo hace el papel de un niño de 10 años que es un periodista que publica en no sé dónde, por supuesto todo ficcionado, y el adulto, ya un Chaplin mayor, digamos. Creo que es la primera película, la primera película hablada no muda de Chaplin es la del Gran Dictador. Esta es de 1957, tardía. Lo que nos interesaba muchísimo compartir con los oyentes, los que nos siguen y los que no nos siguen también, son las cosas que dice Chaplin hace 60 años, che. Habla del monopolio de los supermercados. Impresionante. Y otras cosas, Por supuesto, es muy enfática, muy fuerte, pero creo que vale la pena por estos motivos, porque el paisaje que él cuenta es tan similar al de ahora, tan similar. Y por la curiosidad de que está él discutiendo a muerte con un hijo, un terrible hijo. Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero déjame... Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? ¡Hablábamos de pasaportes! Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora deja... ¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust? Si me dejas decirte ni algo... ¡Ni soñarlo! ¿Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados? ¿Quieres callarte? ¡Ni soñarlo! El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? ¡Por causa del exceso de poder! El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. Madre mía. Ellos son Charles y Michael Chaplin. Tremendo discurso, ¿no? Premonitorio. Buenas noches, señorita Nadia, ¿cómo estamos? Buenas noches, estamos acá. La cultura occidental, este consumismo que todo lo destruye, lo que hace es etiquetar este discurso como anarquista. Ah, está, listo, anarquismo, listo, chau, seguimos, che. Pará. ¿Escuchaste la cosa que dijo? No importa que las haya dicho hace 60 años. A veces las decimos en La Bruja, lo dicen otros entrevistados que tenemos, virtuales o no virtuales. Y nosotros decimos, es Carlitos Chaplin, un re capo. Testimonio además con su vida. ¿Dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Hace poco hicimos un programa que se llamó El origen del odio. Va a haber una segunda parte dentro de pocas semanas. ¿Dónde está el individuo? Cada uno de nosotros que hemos sido engañados por lo de cambio climático, por la posverdad. ¿En qué estábamos? Estamos sumidos en el terror. No tenemos limpia la mirada. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Esto hace 60 años a nosotros nos costó un buen trabajo, nos costó conocerla a Alice Miller hasta encontrar el libro El origen del odio, y buena parte de nuestros amigos les parece exagerado lo que hemos dicho nosotros. Por eso lo traemos a Chaplin y a su hijo. Ya somos 3, 4, 5 con José. Del otro lado, ¿cuántos hay? 8 millones, ¿no? ¿Cómo vamos hasta Canadá? Me quedaba pensando en esto. ¿De qué forma uno se ve a sí mismo y de qué forma uno mira al otro? Quizás sea exagerado y quizás muchos no lo quieran admitir, pero todo el tiempo estamos buscando un enemigo, armándolo, construyéndolo. Imaginándonos cómo es, qué tan cruel es. Entre los amigos, entre los compañeros, es tremendo. Es terrible. La maledicencia, la sospecha, los resquemores, ¿no? Estás esperando que el otro tarde o temprano te clave un puñal por la espalda. Es lo predecible, digamos, ¿no? No esperás que el otro saque lo mejor de vos. No te manda el mensaje para el cumpleaños y ya estás pensando lo peor. Estamos así, ¿eh? ¿O no? Con una paranoia terrible que no deja ver lo que podría estar ahí. De hecho, la otra vuelta hablábamos. Odiamos a alguien por algo que no hizo, que nosotros esperábamos que el otro hiciera, pero que el otro no sabía que queríamos que hiciera. A ese nivel de paranoia llegamos. Entonces, si yo esperé que mi novio me regalara algo por la semana de la dulzura y el tipo no me dio nada, yo me enojo, pero el tipo no sabía que yo esperaba que él me regale algo. Entonces, pasan cosas así de pequeñas y suenan estúpidas, pero todo el tiempo estamos esperando que el otro nos haga daño. Y si no nos hace daño el otro, se lo hacemos nosotros. por si las dudas, ¿no? Es como que esa paranoia constante de no creer en el otro, de no amar al otro. Cuando decimos este otro, esta otra edad que yo no conozco, ¿no? No solo el hermano, el amigo, el primo, sino lo que hay más allá. Hay una familiaridad en que se repita una obra de teatro, digamos, en donde hay un bueno y un malo. Si eso ocurre, estamos como en casa. Aunque eso nos llene de odio. El oso polar. Mira el loco de la bruja, los ejemplos que da. Claro, ese es el bueno. ¿Te entendés, no? Y el malo, no sé, los malos, los del cambio clima, no importa. Pero si te establecen alguna conexión con ese drama de odio, de ataque donde pierde el bueno, donde el bueno además se defiende y está justificado que aniquile al malo. ¿No es así? Por eso aplaudimos al final de la película, cuando los amigos que mencioné hace un rato, Stallone o Schwarzenegger, hacen pomada al otro. Lo aplaudimos o no lo aplaudimos, le está haciendo daño. Explota el castillo de Drácula. Y vos no te sensibilizás por lo que le pasa al pobre flaco. O como cuando matan al pobre lobo en La Caperucita Roja. Vieron, va La Caperucita, supuestamente se come a la abuela, matan al pobre lobo y toda la gente feliz. Hay otras versiones que dicen que el lobo nunca se comió a la abuelita, que Caperucita había roto algunas plantas y matado algunos mosquitos, la cual el lobo le hace como un tipo de enseñanza con la abuela, que es otra historia. Entonces, ahí ves, digamos, ¿de qué lado te paras siempre? ¿Del lado de la Caperucita y el pobre lobo que lo matan? Está todo bien y terminas aplaudiendo que lo maten. Terminas todo el tiempo aplaudiendo que maten a otros, porque vos pensás que vos sos el bueno de la película. Hay una familiaridad en esta trama de odio y amor, y nosotros creemos que está enseñada en casa por la abuelita. El problema somos los buenos, nos parece a nosotros. Por lo menos en este programa nos dedicamos a levantar sospechas acerca de nosotros mismos. Pero ojo que estas sospechas que intentamos levantar no va de la mano de desconfiemos del otro, ¿no? Es todo lo contrario, sino desconfiemos de lo que creíamos que era de una forma, desconfiemos de nosotros, pero no en este sentido de desconfiar para odiar o para criticar, no en ese sentido. Precisamente de esos mecanismos hay que desconfiar. Exactamente. Por ahí lo menciono porque me parece que quizás cuando uno intenta decir desconfianza, el pobre occidental que está encasillado y que entiende desconfianza, claro, como odio y como... Tiramos nafta al fuego. Exactamente. Entonces por ahí, por eso intentamos explicarlo como podemos, pero igual entendemos que es difícil, que cuesta, porque está en el cuerpo, es corporal. Pero bueno, de a poquito quizás se pueda o quizás no. No. ¿De a mucho? No se puede. Simplemente miramos lo que hay. Y vemos qué pasa. Confiamos en la naturaleza. Nosotros señalamos. No hacemos ni valoraciones ni proponemos nada. Y nos parece que eso es lo revolucionario, o puede serlo. Y ahí lo descolocaste. Claro, fíjate cómo estás sospechando todo el tiempo. Fíjate cómo no te sorprende la supuesta malignidad de los otros, etcétera, no sé, todo lo que hemos dicho recién. Nada, punto, fin. Porque lo otro no funcionó. Lo otro de, entonces portate bien, eso no funcionó. Bueno, el origen del odio, sugerimos escuchar ese programa. Próximamente vamos a completar el origen del odio. En 1780, seguimos con la pequeña edad de hielo. Fíjate, ya estamos llegando. Estamos hace 200 y poquitos años. En 1780 se congeló el puerto de Nueva York. Se podía caminar ahí entre los barcos. Mucho frío, hermano. Entre 1782 y 1788, varios inviernos extraordinariamente fríos. La gente culta está diciendo, epa, esos años me suenan mucho. En 1788 dijimos, hubo más hambre que en años anteriores. El invierno ese fue crudo como poco, se registraron varias revueltas en París, algunas muy sangrientas, como la de abril de 1789, que fue provocada por una baja de salarios, con 300 muertos en la revuelta. Y bueno, poco después estalló la Revolución Francesa por estos cambios climáticos de la pequeña edad de hielo, problemas en las cosechas en el contexto de la edad de hielo. Eso quise decir, pequeña edad de hielo. Y también para esos años, 20 años después, mira, hablábamos de Drácula, le quiero mandar un saludo a Frankenstein, John. Ya vas a ver por qué. Mínimo de Dalton. La actividad solar aumenta y disminuye. Y uno de los últimos mínimos ocurrió hacia el año 1810. Y en ese contexto, el sol con muy baja energía, ya vimos que no es determinante de nada, pero ayuda a que haya un poco más de frío. Ocurrió, che, el año 1816 en Europa. Aquí sabemos que en Argentina fue el año de la Declaración de la Independencia, que celebramos la semana pasada. 1816 fue conocido como el año sin verano. Esos son cambios climáticos, loco. Nadie llegó a saber por qué en 1816 no hubo verano en el hemisferio norte. Esos son. Vos te imaginás que llega octubre, noviembre, diciembre y nada, sigue 15 grados, 10, 8. Hoy sabemos que se debió a la erupción del volcán Tambora en Indonesia. Y se produjo eso, una cosa tremenda. Y es un lío cuando no hay verano, porque después el invierno, viste, llueve sobre mojado, como decimos, ¿no? Llega, pega mucho más duro. Justamente durante aquel verano que no lo fue, se juntaron el poeta inglés Percy Shelley, su novia, que luego sería llamada Mary Shelley, debe ser. La gente culta ya sabe que es la autora de Frankenstein. Y Lord Byron, un escritor inglés muy famoso, en Villa Diodati alquilaron una casita a orillas del lago en verano, pero no había verano. Y había unas nubes, unos colores medio raros, ¿viste? Porque el clima estaba rarito. Claro, las cenizas del volcán, después se enteraron los tipos. Alquilaron una casa a orillas del lago. ¿Sabes cómo se llamaba el dueño de la casa que alquilaron? El apellido Frankenstein. La guacha le escribió un libro y le puso el nombre al tipo. Me parece que nunca se llegó a enterar el pobre santo. El ambiente era sombrío, estoy citando textual. El cielo parecía cubierto de una bruma anaranjada. El sol lucía débilmente, como si estuviera aquejado de una extraña enfermedad. Los anocheceres parecían teñidos de sangre. ¡Epa! Ya estamos metidos en Frankenstein, ¿no? Como si un monstruo enorme hubiera sido herido. Lloviznaba con frecuencia, los vientos eran desapacibles, tanto que parecía vivirse un invierno fuera de tiempo, en pleno verano. Influidos por aquella atmósfera tan especial, los cuatro poetas reunidos se invitaron mutuamente a escribir relatos lúgubres de indefinibles misterios. Hicieron una especie de competencia. Che, vamos a escribir, a ver. Esto lo hemos contado en La Bruja el año pasado, creo que fue. Cuando hablamos de educación, había un libro sobre Frankenstein. Lord Byron compuso un sugestivo poema titulado Oscuridad, en plena edad de hielo, sumado un año sin verano. Tuve un sueño que no fue un sueño. El sol se había apagado y las estrellas yacían oscuras en el espacio eterno, bla, bla, bla. Esas cosas de los poetas que tanto me aburren. Polidori, otro de los muchachos, compuso un relato fantástico y tétrico llamado El vampiro. Y Mary Shelley, o Shelley, disculpe, no sé cómo se pronuncia, se escribe Shelley, S-H-E, creó un personaje con el mismo nombre que el que les había alquilado la casa. Che, ¿cómo se llama el chango que alquiló la casa? Y ocurrió otra cosa en esa época. Ay, Carlos, ¿le parece? Sí, vamos a contarla. No, no, no, no. Otra forma de arte, que no es la literatura, la música, quedó también implicada en aquel suceso de 1816. Escúchame esta. Dijimos que en junio, hemisferio norte, no había llegado el verano. Junio, julio, agosto, septiembre, otoño, septiembre. Comienza a enfriarse la cosa, pero es que nunca se había calentado. Así que el frío pega sobre una tierra que ya está fría, sobre aguas que están frías, sobre además cosechas arruinadas, sin morfi, los animales que no habían prosperado, etc. Sin frutas. Las bajas temperaturas, extraordinariamente bajas, inutilizaron el órgano de la iglesia de San Nicolás en Oberndorf, Austria. Cuando llegó la Navidad, nadie había querido ir a las montañas para reparar el instrumento. Imagínate, si siempre vamos en verano a reparar las cosas y no había habido verano. Encima, pequeña edad de hielo, así que ya estaba todo muy frío. Así que el párroco, sin ese instrumento, escribió una canción navideña, la letra, noche de, o sea, preparándose para la Nochebuena, un villancico, ¿no? Y le pidió a un amigo que compusiera una música para cantar esa canción y que fuera una música que no necesitara el acompañamiento del órgano. Supongo yo que eso quiere decir que sea sencillita, que no sea muy complicada, ¿no? Fácil de aprender, será, sin una guía de ese instrumento. Y esa canción se convirtió en la canción de Navidad más conocida en el mundo entero. Y de vuelta, no vuelve a pasar lo mismo que hace un rato. Es malo que no haya verano. Ya habíamos dicho que gracias a la peste descubrimos que las manzanas se caen. Y ahora nos pasa que por estas cosas tremendas del clima, o por lo menos en ese contexto, no nacen cosas malas y demonios. Nace, bueno, sí, Frankenstein, pero que es una historia interesante, qué sé yo. Además tiene una cierta profundidad, esa historia lo hemos hablado ya en La Bruja alguna vez. Y nace esta canción tan bonita que vos la escuchás y te arreglás hasta con tu cuñado, me parece, ¿no? La gente, sí, ¿no? Sí, nos ponemos todos más buenos. Es una canción tan, tan linda, pues, noche de paz, que hasta puede hacer, yo estoy casi segura, que se amiguen Don Ramón y Doña Florinda. No, bueno, tanto no sé. ¡Ay! A propósito, Don Ramón, usted y yo no nos hemos dado abrazo de Navidad. ¿Abrazo? ¡Claro! ¡Claro, sí! ¡Felicidades, Don Ramón! Igualmente, Doña Florinda. ¡Mucha dicha! Igualmente, que todos sus deseos se le realicen, Doña Florinda, sinceramente. Don Ramón, que la chilindrina esté muy bien, tan bonita niña. Igualmente, le deseo que Kiko saque las mejores calificaciones de todo el año. Muchas gracias. Enseguida regresa Una locura que se hizo radio. De colección.